9 de la mañana, 25 minutos. Ha comenzado a llover aquí en nuestra comarca Viedma Carmen de Patagones. Estaba pronosticado y finalmente se ha dado. En un ratito también estará del lado de Patagones el acto por este día feriado. Mucha gente que no está trabajando hoy porque es 7 de marzo y es un momento importante para todos y todas los patagónicos y patagónicas. Y hablando de comarcas, me voy a ir para otra comarca, lo decíamos más temprano, nuestra compañera Cari está por allá, y tenemos la posibilidad de charlar un ratito, en este caso con Daniela. Ella vive actualmente en Mallín Ahogado y es integrante de la red de apoyo a la LOFC Encontreu, que está acompañando también todo el proceso de la recuperación territorial que vienen llevando y que nosotros venimos comentándoles hace varios años. Pero bueno, en este caso queremos hablar de un poco una situación que vienen viviendo y que un poco está marcado también, ¿no?, en ser parte de una red de apoyo. Así que en principio la voy a saludar. Buenos días, Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, a ver si podemos ahí, si se escucha bien, una vez más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bueno, Daniela, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poco, vos actualmente estás allí en la comarca andina y han lanzado, ¿no?, un comunicado por lo que viene siendo un poco una persecución. Sí, totalmente. Para mí igual hay que enmarcarlo desde lo que fue el desalojo a los Pailiaco, que a partir de ahí se desencadenaron mediante el circo mediático y el discurso de odio por parte del gobierno y sus secuaces. Es que acá en la comarca empezamos a vivir una completa persecución, ¿no? Como después del desalojo de los Pailiaco, la Cuesta del Ternero la militarizaron en pos de que los terroristas estaban en la LOFC Encontreu, no sé qué. Sobre todo que habían pasado 2 días antes, se había incendiado el Puyem. Entonces estuvo, creo que una semana o 10 días, la Cuesta del Ternero militarizada, e inmediatamente, a los 15 días, es que se prendieron fuego Mallín Ahogado, y para mí, la persecución se enmarca en la respuesta que dio el pueblo, ¿no?, a los incendios acá en la comarca. Uh-huh. Porque realmente hubo un tejido comunitario en pos de apagar el fuego, resolver el tema de las viandas, ver el tema de las donaciones y qué sé yo. Y entonces inmediatamente salieron tanto páginas de Instagram como, bueno, FM Paraíso, que me parece que es necesario como poner en palabras que esa radio, que su voz cantante, digamos, es el Johnny Huerta. Bueno, empezaron todos con discursos como de amedrentamiento, de empezar a hacer justicia por mano propia, porque a la par se empezaron a hacer scratches públicos para con distinta gente que iba a ayudar o a apagar el fuego o a llevar cosas. De repente todos éramos incendiarios, todos estábamos haciendo el mal, cuando en realidad se corre el eje de quiénes son realmente los responsables políticos de los incendios y para qué incendian la comarca. Entonces, a partir de ahí es que meten preso a 3 brigadistas, que ahí varios fuimos a solidarizarnos y pedir por la liberación de ellos, porque claramente entendíamos que, estaban cazando perejiles y que querían eso, culpar al pueblo, digamos, de todo lo que estaba pasando. Uh-huh. Y que posteriormente después fueron 6 pibas presas en Bariloche, que al final no quedó ninguna causa abierta. Y bueno, desde el día de la comisaría, donde estuvieron los 3 brigadistas presos y que finalmente quedó Nicolás Heredia, que ya se ha conseguido la libertad 20 días después, es que empiezan el amedrentamiento para conmigo y para con una amiga con quienes vivimos aquí en mi casa. Yo, además de ser parte de la red de apoyo a LOFC Encontreu, soy activista, anti-extractivista, o sea, estoy en las movidas, estoy también en la lucha transfeminista, o sea, como no digo que sea una figura pública, pero acá es un pueblo chico, o sea, claramente nos conocemos todos, y bueno, me parecía importante como remarcar los sucesos, porque después de que fuimos a pedir por la liberación de los 3 brigadistas presos, eso, vinieron a mi casa, señalaron mi casa desde el camino, yo había llegado hacía 15 minutos y bueno, se acercaron 6 efectivos de la policía, que encima son los motorizados, entonces como que están con un traje como súper especial y son enormes, son unas re tortugas. Eso claramente me dio bocha de pánico, como, che, qué onda, qué está pasando, no sé qué. Claro, sí. En ese momento, bueno, mi estrategia fue, bueno, me borro unos días, me fui a otro lado, como apagué el celular, que esto y aquello, pero después, a los 10 días, me prendieron el teléfono, me cambiaron la fecha. O sea, como que es algo re raro, porque parece una locura, pero de repente, con el celular apagado y que era la noche, se me prende, el celular estaba muy caliente, decía 9:50 de la mañana, jueves 24 de marzo. Y para Argentina el 24 de marzo es una fecha demasiado sugestiva, o sea, como, no sé, o sea, no es que se prendió en cualquier momento, bueno, no sé, fue rarísimo. Ahí, empecé a pensar que, bueno, que quizás era mejor empezar a contar esta situación, entonces la empecé a contar más en los círculos donde estoy, y a los 10 días de nuevo, a la semana, me apuntan con un láser mientras yo volvía a mi casa a la noche. Después del incendio se quedó postado un control policial en la entrada del circuito de Machine ahogado, y desde que me vieron hasta que salí de la vista de ellos, me apuntaron con un láser. Y bueno, la situación como que agravó todo, fue ayer, posteriormente al desalojo del Lofgren Kentreu, y cuando el jefe de seguridad de la provincia de Río Negro el jefe de la policía, pero también el ministro de seguridad, estaban dando una conferencia de cómo había sido el desalojo, mientras tanto acá en la puerta de mi casa estaban 2 móviles, un auto y una 4x4 lleno de policía mirando para dentro de mi casa, estando en la tranquera. No sabemos, yo en ese momento particularmente no estaba, estaba mi amiga. No sabemos si es que, como no vieron mi auto, no entra, bueno, como hay un montón de dudas. Entonces, nada, como la criminalización es como en ascenso. Me parece que bueno, también usan distintas estrategias, porque lo que, volviendo a la fecha de lo que pasó en la comisaría cuando fuimos a reclamar por la liberación de los brigadistas, ahí quien fue la fuerza de choque fue la patota nacionalista que responde a Joe Lewis y a Bruno Pogliano, sí, que vinieron a rebencazos a querer matarnos a todos, y que además lo que hicieron, me parece, que fue profundizar el discurso de odio del pueblo en general, que ya no era solo el tipo que estaba a caballo queriendo cagarnos a rebencazos, sino que era el vecino que tenemos al lado diciendo, che, mátenlos, y hay que agarrarlos. Entonces, nada, me parece que el contexto es muy complejo, que a nivel nacional también venimos charlando de, bueno, cómo avanza el discurso de odio, cómo se avanza contra las minorías y cómo se quiere implantar un enemigo interno, que claramente el pueblo mapuche tehuelche en todos los gobiernos ha sido el enemigo interno, y que ahora con este gobierno particular ya no importa de qué comunidad o colectivo seas, todo lo que esté en contra es un enemigo. Entonces, si siempre se habla de el ascenso del fascismo, o de cómo estos discursos pueden generar un odio tal que termina aniquilando al de al lado, me parece que acá en la comarca y en otros lugares se está viviendo y palpitando muy de cerca. Sí, Daniela, realmente es muy grave, ¿no?, lo que estás comentando, porque es más de un mes que llevan, o alrededor de un mes, que llegan siendo, como vos los decís, directamente observadas, amedrentadas también. Te iba a preguntar si han hecho o cómo se hace, ¿no?, en un caso como este, donde es la propia policía la que cae a tu casa, ¿cómo se hace para denunciarlo? Y la verdad que eso estamos viendo algunos recursos o qué hacer, particularmente eso, como soy parte de una asamblea y de gente, digamos, con la que venimos luchando hace años contra el extractivismo y en apoyo a las comunidades, nada, se hace más fácil, entre comillas, tener una red de apoyo en esta situación. Ahora estamos viendo si hacemos algo más, todavía no hay claridad Pero bueno, sí, sí sé que el silencio ya no, no es, digamos, el camino. Como por eso que decidí sacar un comunicado y que por eso es que de repente, nada, si hay notas o lo que sea, me parece que es importante salir a decirlo. Bueno, Daniela, te agradecemos muchísimo por tu testimonio. Vamos a estar muy de cerca siguiéndolo. De hecho, la gente que está escuchando seguramente ha seguido también todo lo que viene siendo los desalojos a Paillaco. Ahora también estamos muy de cerca siguiendo lo que está pasando con la comunidad de Quenquentreu. Y bueno, no queríamos dejar pasar tampoco esto, ¿no? Porque temprano repasábamos un poco lo que era esta conferencia de prensa que se estaba dando también. Y en el mismo momento pasaba, bueno, esto que vos comentás, y nos parece que no puede quedar así en el aire que la policía le caiga a alguien de esta forma. Así que bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Y sí agregar, perdón, ¿sí? Me olvidé decirlo, que a mí particularmente y a mi amiga es esta situación con la policía, pero en realidad hay un montón de otras compas y otras lamien que vienen siendo amedrentadas, pero por la patota, ¿no? Como la presencia, digamos, de gauchos nacionalistas, se ha hecho notar, le han gritado cosas, digamos, a una lamien. Bueno, nada, como que es un contexto re complejo. La particularidad que bueno, que hay acá es que es el mismo Estado el que está poniendo la cara para decir, che, a vos te estamos mirando, o algo así. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. No, a vos, te mandamos un fuerte abrazo y estaremos en comunicación. Bueno, muchas gracias, abrazo a todos. Bueno, ahí teníamos entonces la palabra de Daniela, una vecina justamente de la comarca andina. Ella vive allí en Mallina Ahogado, más específicamente, ¿no?